Muchas gracias. Bueno, pues siempre dejamos esta cancioncita para el final. Con ella siempre nos despedimos. Y siempre se la dedicamos al público que tenemos enfrente. Muchas gracias una vez más por venir y disfrutar y echar desmadre. Muchas gracias. Esta canción se llama La Chica Banda. Y yo le di mi amor en un concierto de...